Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2949. Hoy es jueves, viernes chiquito. Bueno, vamos a tener un fin de semana con algo de lluvia. Están pronosticadas lluvias dispersas. Tenemos encima el frente frío número 25, creo. Pero también hay una vaguada que está trayendo aire cálido, así es de que, pues, entre la humedad, el bochorno, pero buenas temperaturas en la ciudad de Mérida. Les mando un cordial saludo desde acá, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Hoy tenemos noche de especialistas, espero que alcancen a llegar para platicar con usted. Por lo pronto, quédese con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a una emisión más. Déjeme darle, mire, una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por el nivel de calidad que tienen sus aplicaciones. Esta aplicación de On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Miren, ellos incorporaron el reconocimiento facial hace varios años, cosa que el iPhone apenas lo acaba de sacar en su último modelo, así es de que están en el top de la tecnología en desarrollo de aplicaciones nuestros amigos de National Soft. Y la otra aplicación que también es muy socorrida y muy productiva, SOP Restaurant, que es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, sobre todo en los negocios restauranteros. Ellos tienen más de 27 mil instalaciones de esta aplicación en restaurantes a nivel global. Así es de que National Soft, una empresa yucateca 100%, está dando notas muy importantes en la manera en la que está desarrollándose en la industria de las tecnologías de la información. Es un líder en esta área y pues es orgullosamente yucateca. Y yo le voy a dar el teléfono para que usted les marque, les pida una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones, 941-5077. Lo único que tiene que decirles es de que escuchó esto en Fórmula en los Negocios y ya verá de lo que le estoy platicando. Hoy tenemos un tema interesante porque vamos a hablar de cómo le ha ido a usted con la facturación 3.3. Un verdadero desastre, ¿verdad? Yo creo que por querer hacer las cosas, pues no sé por qué tan complicadas, nos han metido en un verdadero brete, porque pues yo conozco a varios empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que son los que están batallando con tantas opciones que le pusieron, que le agregaron a esta nueva facturación 3.3. Y pues bueno, creo yo que si bien es loable todo el ejercicio que el SAT ha realizado para meternos al mundo digital y ayudarnos en los procesos de pagar los impuestos, incluso en la contabilidad y llevar una administración más certera, pero creo que exageraron con tal de querer tener el control absoluto de lo que sucede a través de las transferencias electrónicas, los pagos de las facturas, la emisión de facturas, querer controlar y quererse meter a controlar la parte esta de, pues que ha causado tantos problemas en nuestro país, que es el lavado de dinero, pues nos ha metido en un brete. Pero bueno, en cuanto llegue nuestro especialista, si es que llega, le vamos a platicar de estos errores, que es uno de los principales dolores de cabeza, ahora arrancando en enero, porque todo mundo tiene que entrar en la facturación 3.3. Pero déjeme decirle que es importante que nosotros pues como usuarios, como pues cautivos, pagadores de impuestos, pongamos en la mesa pues que el SAT debe de desarrollar sistemas que sean de, como le dicen los tecnócratas, de friendly user, o sea, que sean amigables al usuario y no que sean complicados, porque un sistema que usted lo complica genera más problemas que lo que le ayuda a controlar. Y pues empieza el camino a parchar, a mejorar el sistema, a ponerle puentes, a hacerle cosas, y pues entonces el sistema termina siendo un verdadero elefante blanco que pues si no se corrigen adecuadamente los problemas, pues va a ser un verdadero problema. Hemos sabido de historias de aplicaciones de software que se meten en problemas graves y que no pueden echarse para atrás, sino que sacar una nueva versión o verdaderamente dar de baja las versiones que están dando problemas. Así es de que de esto vamos a estar platicando esta noche, aquí con Noche de Especialistas en Fórmula en los Negocios. Es importante que nosotros, mire, estamos en épocas muy importantes en la toma de decisiones. Estamos con esto de cómo le podemos hacer para encontrar o determinar dentro del proceso de selección, en las elecciones que vamos a hacer, a quién seleccionar dentro de toda la gama y variedad de candidatos que tenemos. Y que van a estar en todos los medios platicando, diciendo cuáles son sus propuestas. Sin embargo, yo creo que la sociedad organizada debemos de establecer una agenda. Sé que hay varios organismos que ya han establecido y que les piden a los candidatos pues que sigan una agenda que está estudiada y que está en base a lo que pues hay que, digamos, corregir en nuestro país en base a toda la problemática que ha tenido el gobierno actual. Nuestros amigos de Oxfam lanzaron 10 propuestas para combatir la desigualdad. Esto lo hacen ellos a nivel global, a nivel mundial. Obviamente se focalizaron mucho en los países latinoamericanos porque pues es donde tenemos mayores repercusiones con esto de la desigualdad económica. La Confederación Internacional propone un decálogo para reducir la brecha entre ricos y pobres. Hemos platicado aquí en el programa sobre esta brecha porque considero, y bueno, no nada más yo, los especialistas de Oxfam, los especialistas que están ahora en Davos, allá en Suiza, discutiendo estos temas, consideran que la desigualdad económica es uno de los principales problemas que genera la pobreza. Y la pobreza genera problemas muy serios sociales, la división social, y más ahora con temas de elecciones, pues se agudiza el problema. Entonces ellos plantean un decálogo de 10 propuestas para combatir la desigualdad. Y mire, este tema lo vamos a platicar el sábado ampliamente. Le vamos a platicar cuáles son las 10 propuestas y este decálogo que dentro de Oxfam, esta organización que se ha distinguido por combatir a nivel mundial la pobreza y la desigualdad. Fíjense, México forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo, y esto tiene que ser una bandera de propuestas que los candidatos deben de tomar, deben de considerar y deben de no nada más estar hablando pues del discurso ya tan llevado y traído durante tantos años. Cada vez que hay elecciones estamos considerando, escuchando las mismas cosas. Yo creo que hay que invitarlos a que se metan a discutir estos temas, y de esa manera pues les podremos decir dónde están las cuestiones críticas que hay que atender con los nuevos gobiernos. Pero bueno, eso será el sábado. Esté pendiente el programa a las 2 de la tarde por esta misma emisora. Vamos a estar hablando ampliamente de este tema. Por lo pronto, estamos esperando a que lleguen nuestros invitados para platicar del tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Don't Dream It's Over. Ya no sueñes, se acabó. No sueñes que se terminó. Eso han de estar soñando muchos políticos. Mire, todos esos políticos chapulines que nomás andan buscando hueso. Ahora andan viendo a ver quién los cobija para que les den un hueso. Y se salen de un partido y se meten a otro. Y antes criticaban a uno y ahora lo alaban. En fin, de veras, yo digo, pues es su profesión buscar hueso. Pues está bien, pero deberían de tener un poco más de dignidad para hacer esto. Pero bueno, mire todo lo que me hace decir esta canción, Don't Dream It's Over. Esto es de la banda Crowded House. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo publicado en 1986. ¿Sí recuerda esta canción? Una linda canción. Pues bien montada, me gusta Crowded House. Bien amigos, déjeme darle una recomendación. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser alto y tardado, y además complejo. Es uno de los aspectos más importantes en la empresa. ¿A quién va usted a meter a trabajar en su empresa? Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Y déjeme decirle que es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Un estudio de control de confianza consta de 4 evaluaciones: la evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Déjeme decirle, ellos han estado ya aquí en el programa platicando de los beneficios de este sistema de control de confianza. Y mire, yo conozco y he escuchado que a veces en las organizaciones nos quejamos de la persona que ya te está robando, del cajero, del que llega tarde, del que te miente, y pues es un problema a veces la administración del personal. Las administraciones de recursos humanos verdaderamente a veces tienen dolores de cabeza por este problema. Y con un estudio de control de confianza puede usted verdaderamente encontrar estos elementos de confianza para los propios trabajadores y los directivos. Optimiza tus contrataciones de empleos con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. El teléfono es el 927-5932. Márcales, haz una cita con ellos, platica para que te extiendan la información de lo que puede ser este control de confianza. O también escríbeles al correo electrónico gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bueno, ahí tiene usted. Déjeme, pues en lo que lleguen, ya hablaron por teléfono, que ahí vienen nuestros especialistas para platicar con usted. Déjeme comentarle, pues parte de lo que hace. Fíjense, esta semana procuramos traerle información de lo que están discutiendo en Davos. Si bien yo sé que, pues mire, muchos de los que van a Davos pues son los grandes empresarios. Allá están todos los presidentes, por lo menos de Europa, o la mayoría. Bueno, hasta Donald Trump. Donald Trump debió haber llegado hoy a Davos es la estrella de Davos, aunque lo recibieron con una manta allí en uno de los cerros de Davos, que le dicen que no eres bienvenido. Es polémico este presidente y verdaderamente su forma de comunicarse, su forma de intentar negociar es un tanto complicada. Creo yo que se mete en como decimos acá, en camisa de once varas sin tener necesidad. Pero allá en Davos están discutiendo o van a discutir cinco puntos muy importantes de lo que el impacto en los próximos 10 años a nivel global. Estos son las principales preocupaciones de las cuales se están discutiendo allá en Davos. Uno es las armas de destrucción masiva. Y mire, esta preocupación nace pues por el pleito que traen Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con Kim Jong-un, que es el presidente, el tirano, diría yo, de Corea del Norte. Y esto pues ha llamado al hombre norcoreano, Donald Trump, lo ha llamado el hombre cohete, porque nomás están presumiendo uno del otro lado quién tiene el botón más grande, quién tiene los cohetes más grandes, pero eso pone al mundo en una verdadera disyuntiva de armas de destrucción masiva. Podría decirse que su guerra de palabras, que duró casi todo el 2017, acercó a Estados Unidos y a Corea del Norte a una confrontación nuclear, lo cual verdaderamente sería desastroso sin que haya una verdadera causa interna y solamente el pleito de los líderes. Y eso es lo peligroso en esto. El otro tema importante que están discutiendo allá en Davos es los eventos del clima extremo, que pues ya lo vivimos nosotros el año pasado, estos huracanes tremendos, este huracán de invierno que sucedió en Estados Unidos, los desastres naturales y bueno, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la migración también que produce el cambio climático y su adaptación. Y bueno, también la crisis del agua. Esos van a ser los cinco temas que están discutiendo en Davos. Pero bueno, ya llegaron nuestros especialistas aquí que vienen corriendo. Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué me cuentas? Hola, Roberto. Buenas noches. Perdóname, ya. No te preocupes. Ya llegaste. Bueno, bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Antes que nada, una disculpa por la hora. La lluvia, llegué, te cayó el agua. Fíjate, saliendo ahí de Campeche, una lluvia, pero bonita, ¿eh? O sea, sí, cómo no. Sacó un poquito de aire. Ya como que la mitad del camino ya fue diferente, pero bueno, sí, no hice bien mi estimación de tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí. Y sobre Así todo, es. Bueno, venir a hablar de el tema de hoy que estábamos, proyectado a hablar, es aquellos errores o aquellas cosas que hemos identificado en estos primeros, vamos a decir que veintitantos días de lo que sería la obligación formal de este CFDI 3.3. Ajá. Sí, o sea, nos hemos encontrado con cosas más. La primera que te voy a platicar es entre comillas, vamos a decir, un poco chuscas, vamos a decir. ¿Por qué? Porque son cosas que te ha ido pasando en el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día yo creo que por mucho que capacitamos a las personas, capacitó al cliente, ya cuando estás en la... Enfrente de la computadora. Sucede algo, ¿no? Y pues bueno, viene ahora el tema del complemento de pago que abarca, inicia ya también en poco tiempo, y pues que vamos a tener también esa curva de aprendizaje. Entonces, hablar un poquito en esos dos bloques que nos faltan, hablar de esto, y sobre todo el tomar en cuenta de que todavía hay cosas por mejorar, todavía hay algunos procesos que se ha evidenciado que hay que mejorarlos en ese tipo de situaciones, como fue, ahora sí que el echar la parte formal del 3.3. Pues amigos, ahí está, quédese, porque yo creo, yo he escuchado a muchos que, oye, me pasé 3 horas haciendo una factura, y eso pues no es más que lo que nos platica Carlos, de tener cuidado en cómo se utiliza este sistema. Y bueno, pues no se vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta, qué linda canción, Kill Eye. Este es del álbum Temple of Low Men. Es el segundo estudio de álbum de la banda Crowded House, que fue liberado en julio de 1988. Es de tu época, ¿no? Esta Crowded House. No, fíjate que no lo había escuchado, no? ¿Eh? No, no, veas, ¿eh? No lo había escuchado, ¿eh? Es una buena banda, esta pop rock, alternative rock, Crowded House. Sí, ya, bueno, aquí ya lo habíamos escuchado. Sí. Gracias, Juan de Dios. Buena música, buen rock and roll, como siempre. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hay lugares donde está lloviendo posiblemente. Tenemos pronóstico de lluvias dispersas. Ya sabe esa palabra que han utilizado ahora los meteorólogos. Pero pues en algunas partes va a estar lloviendo. Extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al aire porque se sube el bochorno. Y súbale al radio y quédese con nosotros. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general, CEO de Impuestum. Y estamos hablando de estos, cuáles son los errores que se ha presentado en la facturación 3.3, CFDI 3.3. Así es. A ver, Carlos, arráncate. Sí, mira, bueno, te comentaba que el primero de ellos es este tipo anecdótico porque resulta que en los primeros días del año voy a un centro comercial a comprar unos calcetines, ¿no? O sea, había una buena una buena oferta ahí ese día y voy, pues andaba solamente con mi hija, la chica, y estaba yo ya en el proceso de la fila para pagar, ¿no? Ajá. Entonces, la señora que estaba adelante que yo, le dice el cajero, ¿quiere usted factura? Y la señora dice, sí, yo sí quiero factura, ¿no? Entonces, el muchacho, eran dos vendedores que estaban ahí en la caja, ya pues ya le pida pues su RFC y todo bien, ¿no? Y de repente uno dice eso, oye, mira todo lo que está pidiendo. O sea, era el dato del uso del CFDI, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues es que hay varios usos. Te sale, ¿no?, el catálogo ahí enorme. El catálogo, ¿no? Entonces, le dice le dice los muchachos, oye, ¿y qué ponemos aquí, no? Y dice, no, pues mira, aquí dice que el uso del CFDI. Y pues, ¿qué uso? Pues no sé qué uso. Entonces, agarra y le dice a la señora, oiga, es que nos están pidiendo el uso del CFDI. Y la señora, pues yo no sé qué es eso. Pues sí, dice, yo compré calcetines. Entonces, agarra y dice, dice la señora, pero a ver, ¿qué dice? Díganme qué. Y dice, ah, bueno, que se empieza, no, pues adquisición de mercancías, si es un gasto. Entonces dice el cajero, ah, bueno, es adquisición de mercancía porque usted está adquiriendo una mercancía, ¿no? Entonces, bueno, yo pues como buen chismoso, entonces agarro y me meto y le digo, oiga, mira, yo creo que no es una adquisición de mercancía. Le dije a la señora, usted este producto lo va a revender, ¿no? Ah, no, es parte de mis gastos, de mis gastos, ¿no? Ah, le digo, entonces usted tiene que ponerle que es uso de gastos. Y entonces me dicen los de la tienda, pues ¿sabe qué? A todos les hemos puesto adquisición de mercancía, ¿no? Entonces, ya me ha tocado, digo, comento de manera anecdótica, porque bueno, ya le dije a la señora, oiga, mira, yo intento ser contador, ¿no? Entonces, me pasa esto. Entonces, ya me ha pasado, digo, a lo mejor esto fue algo anecdótico, me pasó, pero sí me ha pasado ya con dos o tres clientes que me están diciendo, oye, Carlos, es que mira, el que emite el comprobante ya me puso que es adquisición de mercancías, o ya me puso gasto y dice que ya no puede cambiarlo como tal. Entonces, aquí, entrando ya en el plano serio, no debemos de recordar que propiamente el anexo 20 señala que el uso del CFDI, o sea, el campo del uso del CFDI, debe de ir manifestado aquello que señale a favor de quien emites el comprobante. Correcto. O sea, si tú quieres ponerle que es adquisición de mercancía, si es gasto, es algo que tiene que manifestar la persona a favor de quien se emitió. Ahora bien, si la persona no manifiesta nada, pues es diferente, ya tú pondrías lo que a ti te plazca, ¿no? Ese es un primer tema, ¿no? Pero bueno, es importante esto porque si no va de acuerdo para el uso que le vas a dar el momento en que tú lo quieras hacer deducible, por decir algo, Ahí es donde puede haber el problema. Ah, ¿no? Bueno, ahí te va la segunda parte del comentario. Venga. El SAT ya se encargó de decir que no nos preocupemos, que nos relajemos, que no, si nosotros le damos, fiscalmente hablando, un uso diferente a lo que se señaló en ese campo, que no hay ningún problema. Entonces yo digo yo, y diría el filósofo Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? O sea, como diría Güemes, que ah, bueno. ¿Y para qué lo pusieron? O sea, entonces, ¿para qué pones algo? Claro, que si tú luego dices que no se va a usar, de que no te preocupes si lo pones mal, ¿no? La verdad, digo, bueno, pero está ahí. Entonces, ha sido, digo, me ha tocado ya dos o tres clientes de que, oye, Carlos, es que mira que la... O sea, al final de cuentas, yo con uno de ellos sí le dije, a ver, esa es la verdad, la interpretación que yo le doy. ¿Cuál es el problema, Roberto? Y se lo vemos muy serio esto, el tema, de que no hay ninguna disposición expresa que señale e indique cada uno de esos usos, cuándo es que se ocupa. O sea, decir, ok, tú vas a usar el campo uso del CFDI, correcto, sí, adquisición de mercancías, cuando pase esto sí, y que esto. Debería, o sea, de haber una pequeña explicación ahí, tres rengloncitos que dijera. Porque a lo mejor pareciera sencillo y pudiéramos decir, pues oye, es lógico tal cosa, ¿no? Pero no es así. O sea, a esa señora que estaba comprando algo, pues ella dijo, sí, yo adquiero mercancía, ¿no? Entonces, creo que puede servir, es más, creo que es un campo que sí nos puede servir, si lo ocupamos de manera correcta también, nos puede dar un cierto orden en las operaciones que vas haciendo, correcto, pero yo correcto. Creo que sí, por parte de la autoridad debería haber una explicación, a lo mejor un poquito más ampliada, de decir cada campo qué cosa es, aunque sonara hoy en día muy lógico, ¿no? Fíjate que me estoy acordando de lo que hace muchos años nos pasó en Ericsson, que yo trabajaba en Ericsson allá en la Ciudad de México y le vendíamos a Telmex. Éramos, creo, el proveedor único de Telmex. En aquella época acababa Telmex de privatizarse. Tenía poco tiempo. Y se hacían compras cada 5 años y entonces siempre compraban teléfonos. Pero cientos de miles de aparatos telefónicos. ¿Te acuerdas que antes Telmex estaba el teléfono? Y nosotros no los fabricábamos. Nosotros hacíamos el chequeo de entrada de almacén, porque era un concurso, con puras cajas vacías en el almacén. Sí, ahí están los teléfonos. Llegaba el inspector y ta, ta, ta, ta, sí. Caja número tal, sí, está completo, va. Y entonces así era como nos pagaban. O sea, había... Pero si hubieran puesto ahora esto del uso, ¿para qué lo va usted a usar? Porque eran Carlos Slim cuando compró Telmex, y es anecdótico, ¿eh? Entró al almacén y dijo, oye, ¿y esto? Son teléfonos, jefe. ¿Y por qué tantos? Pues eran cientos de miles, o sea, en 5 años no se los iban a acabar. Claro. Y ahí es donde si le veo uso a lo que estás diciendo. Si en aquel entonces hubiéramos tenido... Eso, pues le hubieran dicho, oye, no compres tanto, estás gastando demasiado, no. Estás, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, permite, porque aquí lo más importante, bueno, y la gente que ya está en temas de sistemas, es que la factura electrónica, las ventajas que tiene es que empiezas a parametrizar muchos campos, ¿no? Correcto, o sea, que tú permitas correcto, parametrizar ya te permite, o es un vehículo para que, propiamente dicho, tu registro contable a lo mejor sea... más ágil. Más certero, más también. Más certero a lo mejor. Entonces, pero bueno, regresamos al tema de que aquí a lo mejor, por parte de la autoridad, creo que sería prudente el señalar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy te dicen vía, porque es más, no es una disposición en ley, sino que es vía una facilidad, o más bien una aclaración en un anexo, de que, oye, no te preocupes, ¿no? Pero yo creo que va un momento dado en que sí hay que preocuparse. Entonces, lo mejor sería para un poquito el tema ese del uso del CFDI. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre, pues los mexicanos nos gusta encontrarle, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y le vamos a dar la vuelta. Yo créeme que también me estaba acordando, no sé si también, digo, y esta es clase a lo mejor de historia fiscal, ¿no? Que cuando usó había una reglamentación que decía que en los vehículos... tenían que llevar el logotipo, el RFC. Sí, en las puertas. En las puertas, ¿no? 10 años. Entonces, sí. Me acuerdo mucho que, pues bueno, como sabes, los mexicanos, pues un cliente, estamos hablando hace muchos años, pues se lo puso adentro. Porque la disposición decía... No decía dónde. Decía primero, señalaba, en las puertas del vehículo deberá indicarse el RFC y el nombre de la empresa y que era vehículo utilitario. Algo así creo que era el tema, ¿no? Entonces, pues este cuate dijo, ah, bueno, se los puso adentro, ¿eh? Entonces, y era, a lo mejor es una... Estaba cumpliendo la ley. Estoy cumpliendo la ley porque la ley te dice que en la puerta delantera tendría que llevar. Entonces tendría que haber dicho en la puerta delantera, en la ya luego lo corrigieron, en la parte exterior de la puerta delantera. Pero fíjate que esto en la historia del desarrollo de sistemas siempre ha pasado. Y ha pasado que cuando haces un sistema tan complejo de usar, terminas desechándolo. Porque vas a empezar a decir lo que está diciendo hoy el SAT. No, no le hagas caso a ese campo. Entonces ese campo ya está de más, porque no le está sirviendo para lo que fue diseñado. Y si así le sigues agregando cosas, ese sistema se va a volver en un elefante blanco que lo van a tener que cambiar. No, yo creo que ese sí no lo van a cambiar. No creo que... Ha costado tanto trabajo. No hay tan buenas noticias. No hagan esperanza de que lo van a cambiar. Por lo pronto, ahí está la reflexión. Hay que ponerse abusados. Ahorita le damos los datos de Carlos para que usted le marque. Yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con este CFDI 3.3. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Left Hand, esta canción de 1999 contenida en el álbum Afterglow, The Crowded House, en su álbum de compilación 1999, que incluye muy buena selección de canciones y música. Buena selección, buen rock and roll, rock alternativo, pop rock, aquí en Fórmula en los Negocios. Ya una tradición, pues estamos cumpliendo 10 años este año, en abril. Por supuesto que vamos a hacer un tremendo pachangón y los vamos a invitar. Vamos a hacer alguna trivia ahí para que podamos invitar a nuestros radioescuchas más fanáticos, los que nos han seguido desde hace... ¿Se dice rápido? ¿10 años? ¿Ya cuántos años tienes tú aquí en el programa? Pues como 5. Fíjate qué cinco. Rápido. Sí. Pero bueno, ahí está, estaremos dándoles información sobre los eventos de celebración del décimo aniversario y los 3,000 programas de Fórmula en los Dios Negocios. Sí, se dice fácil, pero son un montón. Déjeme decirle, de Puerto Progreso para el mundo, el año pasado salió el primer embarque de Grupo Modelo en exportación de cerveza 100% yucateca. Este primer embarque salió para ser entregado en Inglaterra. La cerveza Corona, aquí en la cervecería yucateca están fabricando Corona, Modelo Especial y Montejo, que es la primera etapa. La cervecería yucateca, la planta de aquí de Junucmá, tiene 7,000 hectolitros de cerveza, ¿te los imaginas? Ya me dio sed de la mala. Sí, me los imagino, pero sed. Sed de la mala. Pero bueno, y el primer embarque salió para Inglaterra, así es de que nuestros amigos de Inglaterra, si hay alguien que nos está escuchando a través de internet, pues échale ojo porque va a probar la cerveza con agua yucateca. Así es de que un orgullo yucateco. Y todo esto gracias a todo lo que se ha invertido para la cervecería yucateca y para todo este programa de logística, de darle movilidad al puerto de altura de Progreso. Así es, mañana vamos a tener a nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa de transporte de carga marítima, y nos van a traer a nuestros amigos de Southern Valley, esto del Valle del Sur, que es una gran empresa global, mundial, que de aquí de Yucatán es la empresa más grande, que es la que tiene más sembradíos de calabacita, de pepino y otras hortalizas aquí en Yucatán, y todas las exporta hacia otros países, principalmente Estados Unidos. Y mañana van a venir acá porque mueven, no me acuerdo la cifra, pero mañana lo van a saber, cualquier cantidad de contenedores que salen de aquí, de todo lo que siembra esta empresa aquí en Yucatán. Así es de que estése pendiente, Yucatán, la verdad que, y Puerto Progreso están haciendo cosas maravillosas. Y felicidades a Cervecería Modelo por todo esto que hacen de Cervecería Yucateca. Bien, me acompaña Carlos Vázquez aquí en el estudio y estamos hablando de cuáles han sido los errores más notorios de este nuevo sistema CFDI 3.3. ¿Con qué seguimos, Carlos? Sí, mira, el otro está, hay un campo en que se tiene que definir la forma de pago, ¿sí? Entonces, era normalmente, y digo, es un error que nos ha pasado a varios, de que cuando tú hacías, tú ponías ese campo en el formato, en la versión anterior, era de que tú decías, oye, a lo mejor tienes una forma de siempre de pagarme, ¿no? O sea, siempre existe una determinada forma. Era lo que decía, pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Ese tipo de situaciones. Entonces, hoy en día se tiene que tener mucho cuidado que en tanto en el campo de la forma de pago como en el método de pago, se verifique y se cerciore que se está poniendo el adecuado. Porque eso sí creo que ha sido un error que varios hemos cometido o que se ha estado cometiendo respecto a que, oye, es que yo a lo mejor yo lo llenaba de una manera en el 3.2 y ahorita en el 3.3 hay reglas un poquito más específicas. Entonces, casi todos le ponían pago en una sola exhibición, entonces, aunque te pagaran en plazo. En plazo. Entonces, hoy en día el campo de una sola exhibición se debe de emplear el criterio que se ha tenido en autoridades cuando se lleva a cabo en ese momento el pago, ¿no? Entonces, creo que algunos de inicio, es más, y te lo digo hasta de manera personal, yo había interpretado como que si ese campo se pusiera como tal cuando fuera a existir ya el complemento de pago. O sea, como que mientras que no existiera el complemento de pago, sí, okay, se podía seguir poner ocupando el otro. Correcto. Pero no, bueno, ya la autoridad recientemente ya, bueno, no claro, dijo, no, espérate, a ver, no nos hagamos bolas. Ya este campo ya tienes que señalar que es en una sola exhibición cuando es en el momento. Y cuando es diferido, cuando ya es a posteriori, ¿no? Ajá. Entonces aquí es un... Aunque sea un solo pago, pero que sea 30 días después. Bueno, la mayoría de las empresas, sobre todo las grandototas, no sé por qué, te ponen pago en las facturas hasta 180 días después, ¿no? Ya ni recuerdas eso ahorita. Un cliente con el que acabo de hablar ahorita que estamos sufriendo por una situación así, ¿no? Pero es algo que creo que sobre la marcha tendremos que irnos acostumbrando a decir, no, espérate, si es en este momento, es en una sola exhibición. Si es a posteriori, tiene que ser diferido. Oye, aquí me surge una pregunta, porque lo he visto que batallan. A veces empieza el proveedor, dice, oye, pues págame, ¿no? Y dice, bueno, mándame la factura para que te pague. Oye, no, primero págame y te mando la factura. ¿Qué tiene que ser? O sea, en eso de bueno, pago de una sola vez, ¿qué? Pero, o tiene que ser, órale, tú y yo, a ver, tú haz la transferencia y yo hago la CFDI. Cuando le des clic, yo también le doy clic y ya, bueno, ¿no? ¿O qué, mira, ¿cómo, bueno, tiene que ser? Ese es un ámbito... Es un ejemplo, eso es más un arreglo de tipo comercial. Correcto. O sea, ya en la parte fiscal tendrá que obrar en consecuencia a lo que fiscalmente, vamos a decir, a lo que comercialmente hayan acordado, ¿no? Porque a lo mejor, okay, yo te digo, págame y yo verifico que entró mi dinero, y entonces te facturo el otro día una vez que yo tengo la certeza que tengo el dinero. Bueno, antes me acuerdo que hasta me decía, no, hasta una vez que me traigas la ficha, sí, entonces, de depósito, no sé qué rollo. Ese tipo de detalles. Entonces, a lo mejor es parte de una política comercial y es tu política. Entonces, tendrás. Ahora bien, lo que tendremos que tener cuidado, y creo que hacia allá va tu pregunta, es, oye, espérate, a ver, ¿en qué momento voy a empezar a ocupar lo que tiene que ver con la reglamentación del anticipo? Porque correcto. Si ese anticipo, ¿cuándo para mí que es anticipo? Si en el mismo día me depositan a las 7 de la mañana y yo facturo a las 11 de la noche, oye, ese primer pago lo considero como un anticipo o no, o considero que es un pago de una sola exhibición, ¿no? Entonces, ajá, ahí otra vez la autoridad tendrá que ir aclarando específicamente ese tipo de situaciones, porque a lo mejor parece claro, y yo te puedo decir, pues ¿sabes qué, Roberto? Para mí, el primero es anticipo, y ya después el otro no. A lo mejor yo te digo, no, ¿sabes qué? Bueno, no, no es anticipo, ya tienes que generar un complemento de pago. Entonces, podremos enfrascarnos en varios tipos de situaciones que va muy ligado a la parte comercial. Entonces, creo que todavía hay algunas cositas ahí en el campo, en el llenado de los campos, pero esto del método del pago y la forma de pago creo que ha sido lo que más dolor de cabeza nos ha dado, ¿no? El estar definiendo saber eso. Saber qué ponerle en todavía es más, otro comentario, ayer me tocó con un cliente que hace una compra más o menos grande a un centro comercial muy grande, y dice, oye, me llamó la atención que siendo una empresa tan grande, todavía en los campos en los que viene señalado los productos, pusieron el genérico, ¿no? O sea, hay uno que si tú no logras identificar tu producto en el listado de productos del SAT, puedes poner ese, ¿no? Y me dice, oye, si yo ya lo identifiqué, ¿cómo es posible que ellos no lo hagan? Que ellos no, y es Sam grande. Entonces, pero bueno, ahí es donde caemos lo que platicábamos la vez pasada, que ya no es el director o el gerente ni el contador, sino es un trabajador, un empleado administrativo. Bueno, saber que esto va a seguirse dando. Y bueno, como siempre, teléfono, estamos mi querido Charlie. Ahora sí, a sus órdenes en Impuesto Un Contador es Mérida. Estamos en el 287-9047. Estamos para servirles para estas dudas. Para ahorita se nos ha dado, gracias a Dios, varios nuevos clientes por el tema que se empieza el año y quieren de otra manera llevar un poquito más de control o orden. Y lo que siempre ha dicho Roberto, no solamente fijarse en la parte fiscal, sino también ocupar la inteligencia financiera, porque es lo que te da la posibilidad de que tu negocio crezca. Gracias, Carlos. Carlos Vázquez, de Impuestum. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.